una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches amantes del cine y de los snacks. Este es un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com y también nos pueden estar escuchando por el Facebook Watch de La Mantequilla. Bienvenidos a un jueves más de cine y de audiovisuales, ¿sí? Esta noche de hecho, al menos en el primer segmento les traemos más de una noche de series, ¿ya? Hace un tiempo que en este segmento en específico no hemos hablado de algunas series, algunas semanas, aparte del segmento de nuestro colega Asper, que él sí ha tratado, sí ha sugerido algunos títulos de serie, pero no hemos tratado en este segmento en específico una serie un poco más a profundidad, por así decirlo, ¿ya? Entonces, vamos directo al grano. Esta noche les vamos a estar hablando de una serie que ha sido una de las series sensación de estos últimos años, ya una de las series que más ha tenido éxito, ¿sí? Muchos de ustedes, de los que nos escuchan, probablemente ya la han visto, ¿sí? Y para los que no, vamos a estar hablando de la serie La Casa de Papel, ¿ya? Esta es una serie española, ¿sí? Emitida por Antena 3 Televisión, producida por Vancouver Media y A3 Media Television y distribuida por Netflix, ¿sí? Es una serie que, como les digo, ha tenido mucho éxito estos últimos años, ¿ya? Y que está, por así decirlo, en auge ya. Hasta ahora se han estrenado 4 temporadas, ¿sí? Es una de las series que actualmente distribuye Netflix que mejor le ha ido, ¿sí? Entonces, para los que ya la han visto, vamos a ver si qué les parece mi opinión un poco sobre esta serie, ¿ya? Y para los que no, veamos si les puede dar curiosidad, ya que no se preocupen, la reseña no va a contener spoilers, ¿sí? Entonces, les doy un poco un breve resumen ya de la trama principal de La Casa de Papel, ¿sí? Esta serie La Casa de Papel nos cuenta la historia de un grupo ya, un grupo de atracadores que son guiados por un misterioso personaje, un personaje muy inteligente, muy intelectual, llamado El Profesor, que su objetivo es atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en España, ¿sí? Entonces, este grupo pasará un buen tiempo preparándose ya, desmenuzando minuciosamente el plan para poder llevar a cabo este atraco de la Fábrica de Moneda, ¿ya? Entonces, esa es un poco la trama que nos propone esta serie, ¿sí? Y van a ver, está llena de curiosidades. El mismo atraco tiene elementos muy, muy interesantes, por así decirlo, ya siempre en el tema de la ficción y de la serie, ¿no? Eso es para que tengan una idea, ¿no? Entonces, ya para un poco contarles qué me parece esta serie, ya, cuáles son sus cualidades, tal vez sus defectos también un poco, ¿sí? Tenemos esta historia, ¿no? De estos atracadores que se preparan muy bien para este robo que quieren llevar a cabo, ¿sí? Ustedes van a ver que la serie a la vez se va contando en 2 líneas temporales, ¿ya? Nos van a ir contando el momento en que empieza el atraco ya, cuando ellos ya llevan a cabo su plan, y nos va a ir mostrando a través de flashback ya todo lo que, toda la preparación previa que necesitó este atraco ya. Entonces, eso es un poco, en la forma, ¿no?, de la serie, las dos líneas temporales que vamos a encontrar en ella, ¿ya? Entonces, ustedes van a estar frente a una serie que en sus 4 temporadas, diría yo, hay un muy buen manejo de la atención, ¿ya? Como saben, es ya han de poder intuir, ¿no? De por sí la trama es un atraco, en la serie hay rehenes, ya hay lucha con la policía, sí. Entonces el peligro siempre va a estar latente, ya. Los personajes siempre van a estar en un estado de alerta, por así decirlo, la mayoría parte del tiempo, porque es una situación de riesgo constante, ya, la que se llega a crear en la película, ya. Realmente, a lo largo que se ve, cuando se lleva a cabo este plan, ¿no?, en la serie, ustedes van a ver que llega a ser creíble, a pesar de que es realmente algo que en el día a día nosotros diríamos muy difícil que llegue a pasar eso en cualquier país del mundo. Ahí, la serie, el guión está escrito de una forma bastante acertada, diría yo, en muchas cosas, que llega a ser creíble lo que estamos viendo, ya. Y obviamente hay cosas de la ficción que yo pondría un poco en duda, ya les voy a decir después cuáles, pero llega a ser creíble este atraco que se lleva a cabo, sí. Entonces, si a ustedes les gusta todo lo que es series, programas con tensión, que les tengan un poco con varias emociones, entre el susto, entre la adrenalina, ya, creo que La Casa de Papel puede ser una buena serie para ustedes, sí. Igual van a tener escenas de acción, tienen igual momentos más emotivos, tal vez un poco más románticos, las relaciones, ¿no?, que se van tejiendo entre los personajes, cómo se van desarrollando desde la relación mismo entre el grupo de atracadores, desde que están en la preparación hasta ahí el momento del robo, es muy interesante, ¿no? Porque eso sí, les digo, son personajes muy bien elaborados y vamos a estar frente a relaciones humanas, ¿no? Relaciones que tienen roces, que tienen complicaciones, que tienen sus momentos buenos, que tienen sus momentos malos, y que se van un poco ahí descubriendo entre ellos, ya, estos personajes. Entonces, eso es algo muy muy interesante de la serie, ¿no? Cómo han sido construidos los personajes en algunos aspectos, ya, en otros aspectos ya les voy a comentar tal vez algunas falencias que yo veo, pero por un lado sí hay cosas interesantes, sí. Siempre hablándoles de los personajes, ustedes van a encontrar algo muy simpático, que los personajes, durante el robo, ellos van a usar apodos, ya, o sea, nombres en clave, porque obviamente no sería pilas, digamos, usar un nombre, el nombre real, ¿no?, en una situación como esa, sin que esto sea una defensa a una situación como la que se da en la serie, ¿no? Entonces, ellos siempre van a usar nombres de ciudades. Ustedes van a tener personajes, un personaje que se llama Berlín, que es un personaje muy interesante. Tienen otro personaje que se llama Tokio, sí, una de las chicas que hace parte del atraco. Tienen otro personaje que se llama Denver, sí. Entonces, eso es muy interesante, y yo creo que, fíjense, los nombres de los personajes, estos apodos, ¿no?, de ciudad, son muy interesantes, porque no sé si a ustedes les ha pasado ver a veces que ciertas personas tienen cara de, o sea, cara de tal nombre. No sé, a mí me pasa que veo a una persona ya y ustedes pueden decirle: tienes cara de Felipe, o tienes cara de Antonio, o tienes cara de Rodrigo, ya. Yo creo que eso se da, ya. Los rostros pueden remitirte a un hombre, ¿no? Sin que esto sea como que una tomadura de pelo, ya, o un bullying, ¿no? Simplemente un rostro te puede remitir a un cierto nombre, ya. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque el hecho de que en la serie se escojan nombres, ya, se escojan nombres para estos nombres de ciudades para ciertos personajes, es curioso porque a cada uno de estos personajes les queda muy bien la ciudad que se escoge, el nombre de la ciudad que se les pone, ¿sí? Entonces de eso van a ver los que no han visto la serie eventualmente, y si es que les da ganas de verla, que sucede, ya. Y no sé, capaz los que nos escuchan y que ya han visto podrán estar de acuerdo o no conmigo, ¿no? Pero eso es algo que a mí me parece simpático, ya. Otro de los puntos importantes que hay que tocar de esta serie, y que, bueno, a la vez es interesante a nivel de realización, pero ya igual les voy a decir también qué opino yo de eso. En la serie, digamos, los héroes son los chicos malos, por así decirlo, ¿no? Digamos que en la serie, a la vez dentro de la ficción y un poco con el espectador, con nosotros como espectadores, los guionistas, los realizadores fueron muy hábiles en que los que normalmente son los chicos malos en una serie sean los héroes, ¿no? Ya este grupo de atracadores, van a ver ustedes a lo largo de la serie, van a ser héroes frente a la sociedad, ¿ya? Entonces, ese es un poco el plan que lleva a cabo este profesor, ¿no? Esto hacía parte del plan, ¿no? Que este grupo de atracadores que están robando este lugar sean vistos como héroes, más bien, ¿ya? Entonces, ustedes verán en la serie cómo él logra esto, pero es algo que está bastante, se está realizado de una forma bastante buena, diría yo. O sea, esto de invertir un poco los roles, ¿no? ¿Cómo se lo hace como guionista, ya? ¿Con qué técnicas logran hacer esto? Entonces, en ese aspecto también podríamos decir que tiene cosas interesantes, ya, ya esta serie, la Casa de Papel, ya. Pero este es uno de los puntos clave que se dan, ¿no? Cómo el realizador pone a estos atracadores como los héroes un poco del cuento, ya. Por eso también yo les digo, o sea, en mi opinión, esta es una serie que hay que verla con bastante criterio, ¿no? Y con bastante madurez, diría, ¿sí? Bueno, ya voy a volver a ciertos puntos de esto que les cité, ¿sí? Igual ustedes van a ver que más avanza la serie, se van a ir presentando nuevos personajes paso a paso que ustedes avanzan en las temporadas, ya, que se han estrenado, y son personajes, como les digo, cada vez diferentes, ¿no? Que van surgiendo, cada uno un poco con sus peculiaridades, con sus cosas a veces medio raras que le dan ese poco de sal así a la serie, ya. No, ustedes no van a estar frente a personajes muy planos en la mayoría de casos, ya. Otros personajes sí son un poco forzados, ya. Sí son un poco, digamos, puestos así, diría yo, así un poco planos, ¿no? Un poco predecibles ciertas cosas, pero hay otros que sí están bien logrados, ¿sí? Algo que igual es muy bueno, como les digo, ustedes en el guión, a lo largo de la serie, prepárense que sí van a tener giros fuertes de guión, giros en la trama valientes, ¿ya? ¿A qué me refiero? O sea, no siempre vamos a estar a servicio del espectador o de la emotividad del espectador, ya. O sea, sí van a haber giros que les van a sorprender, que a ratos también les pueden dejar un poco tristes eventualmente, ya. Pero son, y ya, yo les digo a mi criterio, giros de guión, situaciones, cambios que se dan, que sí ayudan a la historia, a que la historia continúe y se desarrolle, ¿sí? Entonces, es un poco en lo que les cuento sobre mi opinión sobre la Casa de Papel, ya. Y quiero darles un poco de datos curiosos antes de seguir con el análisis, ¿sí? La producción de esta serie, antes de comenzar el rodaje, algo curioso es que se puso en contacto justamente con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y con el Banco de España, para que ellos le den un poco de asesoramiento, ¿ya? Pero cuando estos entes se enteraron de la trama, no quisieron colaborar, ya que consideraron que justamente por la historia que se contaba no ofrecía nada positivo y prefirieron mantenerse justamente al margen de esto, ¿ya? Entonces este es un dato curioso que me pareció simpático contarles, ¿ya? Es que, o sea, ustedes van a ver, es obviamente la trama es controversial, ¿no? Entonces entiendo un poco yo la reacción de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y del Banco de España, ¿no? Otro dato curioso que quiero darles ya es que en principio la serie iba a llamarse Los Desahuciados, ya, ya que todos los personajes habían sido sacados un poco de sus hogares, de sus casas y se encontraban sin hogar, ya. Entonces, en un principio ese era el nombre de la serie, sí. Y otro dato curioso que a mí me sorprende cuando lo leo, de hecho me cuesta en parte creerlo porque me parece una hazaña, es que para que el capítulo perfecto quedara, para que el capítulo piloto, es decir, el primero, ¿no?, quedara perfecto, se lo grabó 52 veces, ya. Para quienes trabajan en filmaciones, en rodajes, en cine, en todo lo que es audiovisual, han de entender todo el trabajo que hay detrás de eso, ya. Y para los que eventualmente no conocen un poco cómo funciona una filmación, les garantizo que solo en una, para grabar un capítulo de algo una vez, hay bastantísimo trabajo. Entonces no me imagino 52 veces, ¿sí? Entonces, eso, unos datos curiosos que quería darles sobre esta serie española, ya. Y sigamos un poco con lo que les estaba contando ya. En la serie, esto ya cité un poco al principio, van a encontrar momentos de acción, un poco de suspenso. También hay momentos cómicos, eso es muy interesante. Ustedes, yo creo que van a disfrutar bastante con uno de los personajes con el personaje de Berlín, ya. Este es un personaje, es uno de los personajes que van a estar al mando del atraco, ya. Y es un personaje con muchas facetas, muy, muy interesante, que se va ganando el cariño del espectador paso a paso que la serie avanza, ya. Entonces, hay personajes que ustedes van a amarlos realmente y otros que tal vez no les produzcan tanta simpatía, ya. Hay un poco de todo, hay un poco para todos los gustos, diría yo, sí. Hay bastantes personajes en la serie, sí, ustedes van a ver, ya de por sí el grupo de protagonistas es grande, sí. Como les digo, son todo un grupo de atracadores que se organizan para llevar a cabo este plan en la casa de la moneda, ¿no? Entonces, igual detrás de eso yo creo que hay un gran trabajo de dirección, ¿no? Porque siempre dirigir a varios protagonistas, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, hay otros que son más protagonistas que ciertos personajes, ya, pero hay un arduo trabajo de dirección ahí también. También ya pasándonos un poco al lado de la organización de esta serie, es decir, de cómo habrá sido producida, hay un gran despliegue ya que estamos en locaciones grandes con bastantes personajes, bastantes figurantes. Se está presente, igual como les digo, la policía, carros, ya, helicópteros, ya, se utilizan armas. Entonces hay un gran despliegue, ya les cito todos estos elementos un poco que hay en la serie para que vean un poco el tamaño de la producción de la que estamos hablando, ya. Y justamente averiguaba un poquito, ya, y se estima ya que que cada episodio, cada capítulo de La Casa de Papel, su presupuesto asciende a unos $600,000, ya se estima más o menos, ¿sí? Entonces, eso es algo que igual les cuento, ¿no? O sea, hay un gran despliegue tras de esta serie en varios aspectos, ¿no? Diría yo. Por eso también, por todas estas cosas que les cuento, le ha ido tan bien a la serie, ¿no? O sea, porque hay un trabajo en guión, la actuación igual, los actores son muy profesionales, y hay un desarrollo, ¿no? Hay una actuación bastante vivencial en muchos actores, ¿ya? ¿A qué me refiero? Les cuento un poquito, ¿no? La actuación vivencial es el tipo de actuación que realmente busca vivir y a sentir lo que el personaje que tiene que presentar al espectador está pasando, ¿no? O sea, un personaje está llorando o tiene un dolor fuerte, alguna decepción. En la actuación vivencial no simplemente el personaje va a ser como si estuviera llorando o fingir que está llorando, ya no. La actuación vivencial realmente le va a llevar al actor a sentir esa vivencia, ese dolor, ya. Entonces yo sí vi un poco, yo sí veo muchos de los, algunos de los actores que están ahí que hay una vivencia, ¿no? Hay un trabajo que sí llega a transmitirte, ya. Otra particularidad de la serie es su banda sonora, ya. Es una banda sonora que quedó, que es una de las cosas que más marcó a los fans, ¿no? Es una popular canción italiana que se llama O Bella Ciao, que les invito a que la escuchen, sí, y que se volvió un poco la bandera de la serie, ya. Ahora, yo lo que, ya para ir cerrando un poco este segmento, yo lo que les decía, un poco en el desarrollo, yo sí creo que es una serie que hay que ver con bastante criterio y bastante madurez. ¿Por qué? Porque si bien lo que hace el realizador no puede ser, y esto, bueno, se hace bastante en el cine, ¿no? Un poco, y en los audiovisuales, es decir, manipular al espectador, ya. En muchas producciones se lo pone de lado, por ejemplo, de quien en la realidad sería un villano, ¿no? Entonces, eso es algo, no es nuevo, ¿no? Lo que se hace un poco en La Casa de Papel, ya. Y es un recurso que un cineasta o un director de una serie puede utilizar y es muy interesante para la experiencia que se vive al ver una película o una serie, ya. Ver cómo un director te puede manipular, ver cómo un guión te puede manipular como espectador, ya. Esto lo digo desde un punto de vista de realización meramente artística, ya, que quede claro. Pero yo creo que es muy sutil la línea entre realizar esto para que el espectador tenga una experiencia, ya. Para que vea cómo es fácil estar a favor de alguien que no necesariamente está haciendo algo que está bien, ¿sí? Y como les digo, es algo recurrente en el cine, pero yo creo que es muy sutil la línea entre hacer esto y que ya exista una cierta apología al crimen, ¿ya? Esto de ahí es una opinión muy personal mía, ¿no? Yo les invito a que ustedes vean la serie, cada uno con su propio, que realice su propio análisis, que desarrolle su propio criterio viendo la serie, ¿no? Y comparen un poco con lo que les digo, pero yo sí veo una cierta, a momentos una cierta apología al crimen, ¿no? Como que lo que está sucediendo en la serie, ya este robo, es justificado, ya. Muchas veces a mi gusto se les pone demasiado como héroes a estos atracadores, ¿ya? Y bueno, o sea, esa es una opinión muy personal, como les digo. Y yo les invito a que si van a ver la serie, lo hagan con bastante criterio, porque a mi parecer hay muchas cosas que no voy a citar a detalle, pero que van en contra del sentido común, van en contra de la lógica, ¿ya? y que sí, son bastante cuestionables. Ya, como les digo, no voy a entrar a detalle. Les invito a que ustedes mismos vean la serie, ustedes mismos vean cuáles son estas cosas que se cuestionan, sí. Y bueno, o sea, aparte esto, se les digo, es una serie muy bien realizada, que tiene una historia que les emociona. Hay momentos que te llegan así a la emotividad, ciertas vivencias de muchos personajes que realmente se entiende, ¿no? El éxito que ha tenido la serie en ese aspecto, ya. Entonces, ya saben, nosotros siempre ponemos una nota ya. Yo como les digo, le voy a poner un... ¿Qué será? Yo le voy a poner un 7, ¿sí? Un 7 por todos estos aspectos positivos que les he contado. Pero para mí pierde puntos en esto, ¿no? Que a veces, para mí sí hay una cierta apología al crimen en la serie. Y si bien la serie igual cuestiona, ¿no? Muchas cosas que a veces quienes están en el poder o quienes son la autoridad, ¿no? O quienes son, digamos, llamados a proteger a la ciudadanía, realmente no lo cumplen, ya más bien... hay muchas cosas cuestionables, ¿no? Entonces la serie también hace eso, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Que hay una crítica en todos un poco los sectores, ¿no? Pero asimismo yo quedo un poco, esa es la impresión que a mí me queda, ¿no? Que en La Casa de Papel sí hay un poco de a veces una cierta apología del crimen, ¿no? Entonces, eso, estimados oyentes, pero con todo yo les aconsejo que la vean y que ustedes saquen sus propias conclusiones. No olviden que lo que yo aquí digo es una opinión y que cada uno tiene su propia capacidad de razonar, de analizar las cosas, de pensarlas, de ver por qué un director me está contando esto, por qué cierto personaje hace esto, ¿sí? Y mírenla ya, porque no por nada es una de las series más exitosas de la época actual, ¿sí? Entonces, como les dije, un 7 sobre 10, la pueden ver en Netflix. Se prevé que La Casa de Papel, según lo que leía, va a tener una quinta y sexta temporada, según las declaraciones de una de las actrices, ¿sí? Se prevé de hecho que la quinta temporada salga el próximo año, solo que ya saben ustedes, con esta situación actual de la pandemia, uno de los sectores que más se vio afectado fue el sector del audiovisual, ya que siempre los rodajes son planeados a precisión, cuando un rodaje está bien planeado, de hecho, y obviamente todos las filmaciones, los planes fueron trastocados, ¿no?, por esta situación de la pandemia. Entonces se prevé que sea para 2021, pero según lo que yo averigüé, capaz haya más información que no haya encontrado, debería estar saliendo en el 2021 ya. Entonces eso, amantes del cine y de los snacks, espero que esta reseña les haya parecido interesante, ¿sí? Si es que vieron la serie, capaz espero haberles hecho ver nuevas cosas sobre ella, cuestionarse tal vez un poco, y para los que no, ya saben, este programa lo que busca es darles curiosidad para que siempre puedan ver nuevas cosas, ¿ya? Entonces, finalizamos este segmento, ya regresamos y vamos a unos publicitarios. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además, sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Quédate en CCE, quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago, cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos, obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Buenas, buenas, buenas amantes del cine y de los snacks. Con esta pandemia parece que no nos vemos de hace mucho tiempo, y tal vez sea verdad. Después del apasionante segmento de Salvatore sobre la nueva temporada de La Casa de Papel, aquí a mí y a mi equipo de redacción, que tengo aquí básicamente mis peluches, pero sí, mi equipo de redacción se nos ocurrió hablar de, para seguir en el tema, de la nueva temporada de Los 100. Si se acuerdan, hace un par de años hablamos ya de Los 100, o The 100, esta serie gringa, contrariamente a La Casa de Papel, serie española y hecha por Netflix, mientras que Los 100 es hecha por ABC. Decidimos hablar de esa serie hoy, primero porque ya fue subida a Netflix, y segundo porque ya subieron la nueva temporada. Para recordarles un poquito, Los 100 trata de esta historia así, tipo Star Trek, muy a lo espacial, donde la Tierra fue destruida y solo quedaban los astronautas en el espacio, y esos formaron una sociedad arriba en el espacio hasta que la Tierra sea habitable de nuevo, que iban a pasar 100 años. Entonces mandaron a 100 jóvenes a que repueblen la Tierra como para ver si estaba esta funcionando, y estos se encontraron con que la Tierra estaba habitada hace un buen tiempo porque hay gente que sobrevivió al apocalipsis nuclear. Entonces en mitad de todo esto se había un idioma creado, todo esto, y por eso digo que se parece a Star Trek, porque estos idiomas dudosos que se repatrian por ahí, que parecía es como un inglés creol, sería la idea. Y en esta serie se ve cómo la naturaleza humana decide destruir todo una vez más, a pesar de tener un nuevo inicio. Entonces, inicialmente, en las primeras 5 temporadas, que me imagino ya habrán visto, y si no han visto, vayan a verlas, hay como aventuras de estos chicos que van por ahí intentando dominar el mundo y peleando con las tribus que ya están en su lugar y tienen su propio idioma. Entonces, por ejemplo, los Tri'kru son el pueblo de los árboles. Hay el pueblo del hielo también, que son Asgueda, no sé por qué los demás se ponen Tri'kru. Hay después se crea la Wankru. La Wankru es cuando todos los pueblos deciden unirse atrás de una sola comandante, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas historias separadas que se van juntando. Y finalmente destruyen el planeta una vez más, entre pelea y pelea. Y aquí entramos en la 6ta temporada, que es la que acabo de ver en su integralidad para ustedes, nuestro querido público de La Mantequilla de Tucanguil. Entonces, en esta 6ta temporada se parece mucho a la primera. Tiene ese encanto de que entran a un nuevo mundo y no saben cómo funciona, y hay gente que ya está viviendo ahí. Lo difícil es que esta temporada salió bastante tiempo después de la pasada, y no hay, ¿cómo decirlo? La continuidad es difícil de seguir. O sea, la verdad es que verlo todo seguido te facilita mucho las cosas, porque habiendo pasado 2 años desde que salió la última temporada, me perdí un montón entre los personajes que habían muerto antes y toda la memoria. Entonces, a la final, No es la mejor temporada, tiene su encanto, va un poquito lento para mi gusto. La mejor temporada para mí sería la 4 o la 3. Sí, esas dos temporadas son las más apasionantes, entre los amoríos y las luchas. Así, aparentable una lucha de clases, es muy política la serie. Pero es como política con alegorías. En fin, esta temporada está basada más bien en la moralidad. Llega a un planeta donde la gente alaba a gente que se hace pasar por dioses porque pueden vivir eternamente. ¿Y cómo viven eternamente? Matando a la gente y robando sus cuerpos y transfiriendo su conciencia al cuerpo de la gente que, por creer que van a ser uno con una divinidad, se prestan a eso voluntariamente. Entonces, estos nuestros queridos personajes principales desde 5 temporadas llegan a esta sociedad y no saben si moralmente respetar eso o si ya deberían como interrumpir eso y hacer algo. O sea, como que ese dilema moral, que es filosóficamente interesante, ¿no? De si yo veo algo en una sociedad que es una tradición, pero que para mí no lo ¿es alienación social ir e interrumpirlo? ¿O es como lo correcto? Entonces, si tiene alguna respuesta para nosotros, le recordamos que pueden escribirnos a @lamantequilladetucanguil. Y si tienen series que recomendarnos, también. Y si quieren seguirme en Instagram, pues no les voy a dar. Se jode. Y bueno, volviendo a la serie, esta temporada está más bien plagado en lo moral antes que en la supervivencia. O sea, hay esa cuestión de supervivencia latente, porque es después de un apocalipsis y como ser mejores después de haber destruido nuestro planeta 2 veces. Destruyen una luna donde vive, o sea, descubren una luna donde vive gente. Entonces sí, yo diría que tiene su encanto, tiene los personajes que nos encantan. Me gusta la manera en que matan personajes en esta serie, que es un sinsentido total. Matan personajes por un sí y por un no, pero los principales siempre siguen ahí, eso es lo malo. O sea, cuando está a punto de morir un personaje bastante crucial, uno siempre tiene la duda de que no lo vayan a matar. Y de hecho, sorry por el spoiler, pero se murió el personaje que más odio. Se murió la doctora. Esa man era la más odiable de toda la serie. Y ojalá se pongan a ver porque, qué gusto cuando se muere, porque esa man, sí. Decisión mala, traicionándolos a todos, sí. No, terrible. Sí, no, terrible. Y justamente con este drama de que uno en esta serie puede transferir, es como en Altered Carbon. Creo que no hemos hablado de Altered Carbon aquí, pero Altered Carbon es una serie de Netflix, creo, en este caso, en la cual se transfieren las memorias y los cuerpos son solo como envases. Entonces, en este nuevo planeta es más o menos así. Entonces aprovechan con eso la personaje principal, que a mi criterio no es la principal, porque Octavia es la principal. Clark sería una secundaria, pero es como la líder de su pueblo. Se ve, o sea, como que intentan matarla y meten la memoria, la mente de alguien más en su cuerpo. Entonces ella se encuentra como luchando, pero claro, ella es especial y se encuentra luchando. Pero claro, eso le pasa a cualquier otro y se muere nomás. Entonces ahí están las cosas medio tergiversantes. Y claro, matan a personajes, o sea, digamos, matan a ella o matan a Delilah o matan a uno que otro, sin matar al actor. Lo cual es un beneficio productivo, ¿no? Porque tienes que buscar un nuevo actor. Porque generalmente cuando muere alguien lo reemplazan. O sea, por ejemplo, en Community, cuando muere Pierce, lo reemplazan por el Mike. O sea, todo tiene su reemplazo. Porque hay personajes que son necesarios, pero a veces el actor en la vida real ya no quiere actuar en la serie, o tiene que irse, o lo que sea. Entonces es una buena manera de mantener, ¿no? Y de mantener la trama activa. O sea, mataron a alguien y eso genera un drama narrativo, o sea, toda acción genera una reacción. Entonces, matar a Clark desencadena una guerra sin igual en este planeta super pacífico, porque mataron a Clark, pero realmente no está muerta. Entonces, juegan mucho los guionistas con eso, ¿no? Con el que quién sabe que está muerta, quién sabe que sigue viva, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que por lo que más va, esta serie es bien recomendable. En otras noticias, intenté, me puse a ver desde el inicio Los 100 con mi hermana y mi madre en esta cuarentena. ¿Pueden creer que no les gustó? ¿Pueden creer que no les gustó? Vimos los 3 primeros episodios y no se engancharon. Yo me enganché desde el primero. La historia me parece como súper interesante, súper novedosa. Y bueno, no les gustó. Parece que no todo el mundo se engancha por lo cinematográficamente interesante. Hay gente que prefiere ver Queer Eye o esas historias, esos realities. ¿Qué les diré? Uy, sí, los realities de cuando renovan casas. Uy, no voy a hablar nunca de eso aquí. Jamás. Los realities de renovar casas, por favor. Me dieron ganas de renovar mi cocina. Y bueno, esto dicho, ya saben, estamos todavía en semi-cuarentena. Sí les recomiendo vivamente ver Los 100, así como recomiendo ver... ¿Saben qué? Voy a entrar en esto. La Casa de Papel, no voy a ver. No voy a ver la cuarta temporada, por lo pronto, hasta que me siento obligado a verla. Pero sí, las dos primeras temporadas estuvieron espectaculares de La Casa de Papel y ahí debió acabar la historia. Hicieron una tercera para meter más dinero. ¿Y hacen la cuarta para qué? Para meter más dinero. Esto está... Y no sé, porque me gustan los personajes de La Casa de Papel. Quiero seguir viendo su historia, pero... Es que como serie, como tal, como narración, las dos primeras temporadas eran todo. Veamos qué... La verdad es que en este momento, mientras pregrabo el programa, no sé qué ha dicho el Salva. Así que quién sabe, le estoy contradiciendo, capaz estoy reafirmando, pero... Pero yo creería que al Salva le gustaron porque se mandó las cuatro temporadas, casi que de una. Y bueno, esto dicho, Los 100, si mal no recuerdo, había obtenido una nota inferior a 8 la última vez que hablamos. Pero ahora estoy yo solo dando la nota, así que le voy a poner un 8. Porque la nueva temporada tampoco está tan buena, pero las cuatro primeras son muy buenas. Esto dicho, Los 100... Habiendo tenido una nota de 8, está muy recomendada por mí, personalmente, en La Mantequilla. Igual quiero recordarles que pueden ver contenido nacional en Retina Latina, por ejemplo. Pueden buscar Cine Ecuatoriano, que ya hemos publicado en nuestras redes sociales varios links para que vayan y vean Siguiente Round, por ejemplo. Pueden ir a ver en YouTube, hay algunos documentales ecuatorianos. Mi recomendación de la semana va a ser la película M, de Nicolás Privedera. Un director argentino cuya madre desapareció durante la dictadura. Entonces, la película es bastante intensa y habla sobre esto, ¿no? Habla sobre los recuerdos de su madre y habla un poco sobre la memoria. Entonces, para dar seguimiento a nuestro segmento pasado, sí, les recomendaría M, que está disponible solo letra M. De Nicolás Privedera, disponible, creo que está en Vimeo, pero es gratuita, gratuitamente está ahí. Y por otro lado, vamos a dejarlos para acabar este segmento. Hoy día estoy de ánimos musicales, vamos a poner la canción Radioactive de la tercera temporada, episodio 13 de Los 100, ya que es el tema de hoy. Así que aquí les va. Raise my flags, darn my clothes. It's a revolution, I suppose. We're painted red to fit right in. Whoa. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bars. This is it, the apocalypse. Whoa. I feel in my bones enough to make my systems grow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. Radioactive, radioactive. Radioactive, radioactive. Y esto fue Radioactive, obviamente es un reprise. Si saben de quién fue, pueden, si recuerdan de quién fue, porque esta canción fue bastante conocida. Este es un reprise por Koda, K-O-D-A, que hace bastante reprise de este estilo. Y de hecho, esta serie está plagada de reprises de artistas conocidos, pero con reprises así más acústicos, más acordes al ambiente. Como que esto es para la escena final de temporada y va como sintiendo el final del mundo, porque el final de la tercera temporada es como fin del mundo. Y ahora vamos a ir con otro de esos covers chéveres que se mandan en esta serie. A ver si reconocen la canción. Knock, knock. Y bueno, esta canción originalmente cantada por Guns N' Roses retorna en el final de temporada de los 100, en la segunda temporada, conocida también como la masacre de Mount Weather, y que torna bastante en el amorío entre Clark y Lexa, que era la comandante. Entonces, la verdad es que esta serie tiene muy buen soundtrack, tiene actores a veces más o menos inconsistentes. Hay actores que gustan más en su rol y hay... La verdad no son los actores son buenos. Los personajes a veces son exasperantes porque siempre quieren tomar mejores decisiones y siempre acaban tomando la misma decisión, la mala. Como que uno como espectador se dice, este man sigue haciendo el mismo error una y otra vez. Y bueno, es algo que cambia un poco en la última temporada porque ya estábamos un poquito hartos de eso. En fin, esta serie va recomendadísima por La Mantequilla. Les recordamos que nos escuchan a través de 940 AM o radiocc.com o incluso a través de la aplicación de la Radio Casa de la Cultura. Y si es que no usan nada de esas tres plataformas, también pueden escucharnos en nuestro Facebook, arroba La Mantequilla de Tucanguil, todos los jueves a las 19 horas, esperando volver a estar en vivo con ustedes pronto para que nos puedan llamar a quejarse, porque es lo que más hacen cuando llaman. Ha sido un gusto estar con ustedes una vez más en La Mantequilla de Tucanguil. ¡Hasta la próxima! Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!